Río FM 94.3. 11 horas y 54 minutos de este muy especial domingo 14 de octubre. La semana pasada y la anterior vivimos los tres domingos del Festival Internacional de Danzas Folclóricas. Es algo así como algo para nosotros en este programa. Es algo por demás de tradicional. Ya te diría que decir costumbre es poco. Nosotros sabemos con la gente del festival, con la Academia de Danzas Folclóricas, que es un hecho trascendente a nivel latinoamericano, el Festival Internacional de Danzas Folclóricas de Coronda. Y hace 25 años que todos los años nos lleva al menos a comentarles el fin de semana previo, el fin de semana que se lleva el festival adelante, y el fin de semana posterior hacer un poco el balance, hacer un poco el comentario final de cierre de las cosas que pasaron en la edición que ha terminado. En este caso, edición virtual, primera edición virtual del Festival Internacional de Danzas Folclóricas de Coronda, y bueno, creo que corresponde hacer un poco el balance y contarles lo que pasó. Para eso, bueno, obviamente la persona para hablar es la profesora María Gabriela López, que es titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas. Piti, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muy bien, gracias a Dios. Contenta porque hemos podido realizar una edición más de nuestro encuentro de una manera virtual, una manera que es nueva para nosotros y que, bueno, no, estábamos expectantes, no sabía cómo iba a salir. Pero bueno, creo que salió bien, al menos toda la gente lo pudo ver. Estuvimos conectados esos tres días con gente de distintos lugares de nuestro país y de países vecinos que estaban atentos a lo que hacíamos. Así que bien, porque a pesar de no poder estar juntos y encontrarnos, creo que logramos estar unidos de otra manera. Es bueno esto que comentás, porque bueno, la gente que ha venido al festival se acuerda siempre muy bien del festival y nos ha, por ejemplo, permitido a nosotros entablar amistad con gente de diferentes lugares, y siempre para nosotros es muy grato recordar las mesas de este programa que hemos integrado con gente que ha venido al festival que ustedes organizan. Y estos han sido 25 años de crecimiento, sin lugar a dudas. Y si hay algo que coincidamos, es importante para el artista, es tener un lugar donde mostrar la obra que realiza. Un artista necesita tener un bailarín, un escenario, un pintor, una exposición, un escritor, alguien que le lea sus obras. Y creo que una de las cosas más importantes que han hecho ustedes es brindar justamente la posibilidad de que el artista se muestre. Sí, yo creo que una de las cosas que justamente todos los elencos que venían nos ponderaban era el hecho de que el escenario estaba preparado para la danza, ¿viste? Porque generalmente a los ballets se los invita para participar de eventos folclóricos donde los principales son los cantores, los grupos instrumentales. Claro. Entonces, siempre los bailarines tenemos el problema del espacio, ¿no? Porque los otros grupos, por supuesto, con todo su derecho, ocupan un gran espacio con los instrumentos. Claro. Y entonces al bailarín le queda un espacio reducido que, bueno, que no puede desarrollar su obra en plenitud. En cambio, acá el escenario estaba preparado para la danza. Siempre tratamos de tener un buen escenario, con un buen fondo, con buenas luces, con buen sonido. El sonido es otra de las cosas que siempre han ponderado en nuestros eventos. Ahí el aplauso, bueno, el aplauso enorme para Ricardo Mario, siempre sonorizó los eventos y que siempre puso las luces. O sea, todo siempre fue de primera calidad. Entonces, eso lo han valorado muchísimo. Ni te digo la gente del Ballet Nacional, del Ballet Salta, los Potros Malambo, ellos si bien venían con su propio iluminador, pero mandan la planta de luces, y Ricardo siempre trató de complacerlos en todo y de poner todo lo que pedían. Que bueno, por supuesto todo tenía un costo y que hemos hecho el esfuerzo para poder cubrir esos costos, pero yo creo que para el artista era sumamente gratificante poder exponer su obra en un escenario donde se luciera lo que hacía. Sin duda que sí. Y aparte, a rescato también como, muy, pero muy importante, algo que normalmente pasa desapercibido, que es el hecho de que Coronda dispone de esas cosas. Es decir, si los potros, si el ballet, los potros malambos, si el ballet nacional, si el ballet salta, que han recorrido el mundo entero haciendo su obra, reconocen en Ricardo Baio, reconocen en Coronda, reconocen, a ver, que Coronda tiene esas cosas. Hay un montón de corondinos que por ahí no terminan de darse cuenta que estas cosas suceden en Coronda con gente de Coronda que lo puede hacer, cuando normalmente estas cosas no están y hay que buscarlas afuera. Entonces, creo que también sí, esto es marcó un antes y un después, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de tener a un equipo como el de Ricardo Baio, que cuenta con todos esos elementos y que siempre ayudó a que el encuentro se viera espléndido. No, yo creo que es importante, cuando arrancaste allá hace 25 años, cuando arrancaron con La Negra, con Las Ganas, sí, con Pelu, con tu madre, que aprovecho para darle un beso grande a la gringa, un beso enorme. Ay, bueno. Claro, ¿cómo le vamos a mandar un beso a la gringa? Cuando arrancaron por ahí, no tomaban la dimensión de lo que definitiva en el desarrollo. Yo creo, Marvel, que todos fuimos creciendo con, claro, el encuentro. Claro, claro. Todos fuimos sintiendo que cada año teníamos que hacer algo mejor, que teníamos que... Y así fuimos creciendo. Yo creo que crecimos juntos, todos los que estábamos organizando, y bueno, siempre poniendo lo mejor, ¿no? Y la mejor predisposición para poder lograrlo. Por eso, viste, yo cuando digo el gracias no termino de agradecer, porque todo tiene que ver. Fíjate vos que otra de las cosas que el profesor de Chile decía, ay, esas recorridas por las radios, dice, ese gusto hablar con la gente, esa posibilidad que le daban ustedes desde sus lugares de poder expresarse, de poder contar lo que traían, lo que veían, lo que podían transmitir, yo creo que para ellos era sumamente importante y nos hacíamos sentir también en la importancia que tienen, ¿no? Y la enseñanza que nos dejan a nosotros, a ver, es una cosa mutua, para nosotros es una gran enseñanza poder charlar con gente de ese calibre, con la gente del Ballet Nacional, poder hablar del folclore, poder hablar del atrás, de la hora y hablar para adelante. A ver, creo que enriqueció, esto enriquece de todas formas. Y me parece muy importante el hecho de rescatar, porque también por ahí pasa desapercibido, la persona que va y se siente, por ahí disfruta, y está bien, ojalá esto vuelva y sea de nuevo como era, pero que no sucede por una generación espontánea, ¿viste? No haces un chasquido con los dedos y esto funciona. Acá hay laburo impresionante de un montón de gente que a lo largo de 25 años han laburado a brazo partido para que esto suceda. Me estoy refiriendo a toda la gente que compone la academia, los papás, las mamás, los colaboradores, la gente de la comida, las instituciones. A ver, un ejército de gente que en silencio, en estos 25 años han hecho posible esto. Vos sos la cara visible, La Negra lo era, como lo es Pelu, es decir, como la misma Alejandra, pero sí, ahí atrás... Un pero ejército. Sin todo el ejército que está atrás sería imposible. Yo, viste, siempre digo y rescato el tema de los coordinadores, que por ahí pasan totalmente desapercibidos, y que hasta el día de hoy, ahora, cuando me llamaban, saludo a tal que me acompañó, saludo a Sonia, saludo a Male, saludo a... O sea, la gente se los acuerda porque es... son las personas que los acompañaron, claro, durante esos 3 o 4 días, claro, y les solucionaron todos los problemas, porque cuando uno va de viaje al otro lado se te rompe un cierre y no sabes dónde sí, ir, es cierto, necesitas un alfiler y no sabes dónde ir, ¿viste? Y los coordinadores son fundamentales en los encuentros, y bueno, yo ni te digo la cantidad de gente que nos ha ayudado en ese área, impresionante. Vos sabés que es muy lindo el ponernos a ver este presente, obviamente, que viene como consecuencia de 25 años anteriores de experiencia, pero este presente es muy lindo en la vivencia de que encima lo hiciste virtual y le diste, inclusive creo que mayor posibilidades a la gente para que se sume, porque a lo mejor en el presencial, si bien la gran diferencia es el público, el calor del público que lo tenés ahí, sí, vos ves acotada la participación de la gente en tanto y en cuanto tenés tiempos, tenés tres días, tenés tres escenarios en los días y tenés que acomodar la gente ahí. En este caso de este festival que es virtual, hubo un poco más de espacio para que la gente de los distintos lugares pudiera participar, pudiera estar. Y yo vi con mucho cariño la manera en que se referían los directores y los participantes de los diferentes ballets que han venido a vos, hacia la agrupación, hacia el ballet y hacia Coronda. Es decir, a ver, tenemos que entender... Yo creo que eso es lo más importante, claro. Para mí el mayor de los logros, el que la gente tenga un hermoso recuerdo de su paso por Coronda. Creo que con Norma Viola lo charlamos, tengo como recuerdo un reportaje que le hacen a ella y que dice, yo valoro de las hermanas López, de María Gabriel, que no se han metido en la parte de competición y que siguen rescatando lo que es un encuentro, ¿viste? Y yo digo, bueno, siempre estuvimos un poco tentadas por eso, de la competición, que es otra cosa que tiene su parte importante, pero no queríamos perder esa esencia del encuentro, de poder llegar a un lugar y dar lo mejor de vos y sentirte feliz con el otro, sin querer ganarle o sin que el otro te haya ganado, ¿no? Que sea realmente la respuesta del público el mejor premio o el mejor aplauso, ¿no? ¿Cómo te planteaste el hecho de este año? Eso es impagable. Yo los invito a la gente que no lo vio que busque en Facebook, que están las tres noches de este festival de este año, porque es impagable, realmente es una hermosura ver algo que nunca vimos, que es el despliegue escenográfico que hizo la Academia de Danza Folclórica en el palco de la Avenida Costanera, en nuestro lugar por excelencia que tenemos para mostrarle al mundo, con un escenario natural, porque en el fondo está la cría, el cielo, está la isla, está la costa, eso soñado que normalmente lo pintamos o lo ponemos en una pantalla, y ellos lo tuvieron de manera natural y desplegaron ahí las escenografías correspondientes. Es una cosa muy linda. Yo los invito a que lo busquen y que lo vean, porque es algo que era inesperado, al menos para nosotros. Sí, fue algo que, bueno, también agradezco a las autoridades municipales que nos permitieron hacerlo. Era un poquito ponerle un toquecito a esto que iba a ser virtual, un toque de realidad, de vida, de presencia, ¿no? Y bueno, realmente los bailarines del ballet lo hicieron con mucho cariño, como yo, para poder mostrarlo a todo el mundo. Yo creo que la gente lo recibió muy bien porque todos lo han ponderado, todos lo han visto como algo luminoso que sucedió en medio de la pandemia. Así sí. Que, bueno, yo les agradezco realmente a todos, porque no solo las palabras y los mensajes que llegaron y fueron pasados por así en ese momento, sino la cantidad de mensajes que nos llegaron después, las llamadas por teléfono, horas y horas, sin duda, hablando con los distintos profesores, muchos que por ahí no tienen la tecnología o no habían podido enviar sus mensajes y lo hicieron después conectándose, hablando y diciendo todos con el deseo de que, bueno, de que el año que viene podamos realmente volver a encontrarnos. Estoy charlando con María Gabriela López, titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas, hablando de lo que fue la edición, esta primera edición virtual, y a su vez celebrando los 25 años del festival. que te puedo asegurar que, a ver, bueno, con la voz de María Alejandra Berberich en las tres noches, le dio el calor que teníamos que sentir, y si bien acotado en horario, yo creo que se cumplió con creces. Un agradecimiento también especial a Alejandra, que nos acompañó durante años y años, y este año una vez más dijo sí y estuvo en estos 25 años del encuentro. Una de esas personas de fierro que tenemos en la academia, o sea, son pocas las personas que hemos estado en continuidad siempre, ¿no? Alejandra, Pelu, Ricardo Bayo, yo creo que hemos estado desde el principio hasta el hoy, ¿no? Hay otra gente que ha ido, ha venido, ha vuelto, pero con ellos realmente un cariño especial porque hemos estado siempre. Piti, agradecerte en nombre de una comunidad, agradecerte en nombre de, si puedo, ¿no? Si no me queda muy grande, agradecerte en nombre de la danza de la Argentina por esta posibilidad que das a lo largo, que han dado a lo largo de todos estos años de hacer esta perla a nivel nacional, que es el festival. Y esta edición, que si bien, bueno, es diferente, ha cumplido con creces la idea. Y aventurarnos a pensar que a lo mejor el año que viene, pandemia afuera, podamos volver a sentir y a recrear el alma del festival, que es justamente todas estas cosas lindas que estuvimos hablando. Marvel, yo quiero rescatar en este momento, porque para que esto yo lo pudiera hacer, hubo algunos pilares fundamentales, ¿no? En principio, mi madre, que hoy en su día siempre me está acompañando y apuntalando. Sin duda. En segundo lugar, mis alumnos, a quienes les agradezco desde el más chiquito hasta el más grande, porque en todo este tiempo que no hemos podido tener actividades, me han estado llamando, me han estado mandando mensajes, y bueno, apenas se pudo, los chicos del ballet, ahí estamos, Titi, acá estamos. Bueno, esas cosas que te dan fuerzas, ¿no?, para seguir. Al padre Luis, que en algún momento cuando yo dudé, me dijo, no, si Dios te va a acompañar, seguí adelante. Y bueno, así a la Virgen de Luján, que siempre nos acompaña, y bueno, y a toda la gente como vos y como tantos otros que se han sumado difundiendo nuestro evento, y a toda la gente de Coronda que nos acompañó a través del Face. Y ya te digo, a través de tantos llamados y tantos mensajes que nos han llegado. Muchísimas gracias a todos, y bueno, Dios quiera que estén todos bien y que pronto podamos volver a abrazarnos. Sin duda. Sí. Piti, muchísimas gracias. Muy gracias por este Marvel, llamado, gracias por todo esto. Charlamos con un ratito con Piti López, con María Gabriela López, titular de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas, en lo que fue el cierre y la síntesis del 25º Festival Internacional de Danzas Folclóricas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.